esconde y no va a alcanzar. Brilla por tu ausencia, seguridad que te hiere y te roba la libertad. Brilla por tu ausencia, sinceridad. Hace falta explicarles, queremos más. Son tantos otros pedazos que hay que juntar. Son tantos otros ladrillos que hay que acomodar. Son tantas otras semillas que hay que cuidar. Son tantas otras raíces que hay que regar con tanto sol. Y en el suelo espinas hay. Sabiduría sí que